Muy buenas tardes y bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Adentrados ya en esta semana posferia, en la que vamos a despedir también la estación veraniega, nosotros vamos poniéndonos al día de lo que nos espera esta próxima temporada 2017-2018. Y aparte, también repasando pues citas que ya han tenido lugar en estas últimas semanas. Sin ir más lejos, hoy vamos a hablar de dos, una que viene y otra que se fue. La que se fue, pues el 21º Rally Sierra de Cádiz, la séptima prueba puntuable para ese campeonato de Andalucía de rallies de asfalto, que nos dejaba en principio una inscripción bastante destacable, con casi 80 vehículos, casi 80 equipos participando, superando la cifra del pasado año, aunque se mantuvo muy cercana, y también con una alta participación de pilotos y copilotos ubriqueños. En definitiva, muy buenas expectativas la que se tenía, muy buenas perspectivas la que se tenía con esta 21ª edición de Rally Sierra de Cádiz. No defraudó, fue un rally durísimo, hubo hasta más de una veintena de abandonos. La pena que muchos de los ubriqueños que participaban en esta prueba se vieron obligados a abandonar por diversos motivos a lo largo del rally. El mejor de los nuestros, pues en este caso Antonio Pérez, acompañando a Cristóbal García, el copiloto ubriqueño, lograba la segunda posición junto con Cristóbal García a un minuto 23 del vencedor absoluto del rally, José Antonio Aznar, que junto con José Crisanto Galán conseguía no solo la victoria en el Sierra de Cádiz, sino los puntos necesarios ya para proclamarse matemáticamente campeón de Andalucía, y lo ha hecho por quinto año consecutivo, a falta todavía de que se celebren las últimas pruebas del campeonato. En cuanto a pilotos, a ubriqueños al volante, el más destacado ha sido nuevamente Esteban Gutiérrez, que conseguía una más que meritoria undécima posición junto a Miguel Ruiz Molina, undécima posición del Scratch, a 6 minutos 48 de la pareja ganadora. También lograban finalizar la prueba Jesús Saborido y Juan Antonio Gallego con Opel Corsa GSI en la posición 42 y en la 43 Alberto Domínguez y Juan Manuel Chacón con Citroën AX. Como decimos, fueron los ubriqueños que lograron finalizar un rally durísimo, insistimos, en el que, por ejemplo, abandonaron gente como Antonio Toro con Sebastián Zapata, en cuanto a ubriqueños se refiere, claro está, Juan Luis Calvillo, junto a Cristina Gutiérrez, Juan Carrasco Juan Carrasco González también se vio obligado a abandonar, Miguel Ángel Blanco junto a Francisco Calvillo, Juan Aragón y Óscar Sánchez, y bueno, pues esos, digamos, los pilotos que llegaron a tomar la salida. Hubo más pilotos ubriqueños que en principio estaban inscritos en la prueba, pero finalmente no tomaron parte de ella. Estos son, por lo tanto, los que sí finalizaron, como decimos, este 21º rally Sierra de Cádiz de una manera u otra. Enseguida vamos a estar hablando de esta prueba que, bueno, como saben, nos dejaban esos cuatro tramos, en verdad eran dos pasadas cada tramo, en la jornada del sábado, ocho tramos en total cronometrado, durísimo, muy largo todos, tanto el de Benamahoma, que se había ampliado, como el de el Gastor Olvera y, como no, el lo que es la subida al puerto de Las Palomas, el tramo de Zahara, que tradicionalmente siempre ha sido de los más largos de este rally. Enseguida estaremos hablando de esta prueba que, como decimos, se celebraba el pasado fin de semana, aunque también vamos a quedarnos con esas citas que llegan este fin de semana. Tenemos varias y una sobre todo destaca sobre las demás. Organizada por el Club de Senderismo Los Tres Caminos, la tercera ultra travesía de resistencia Gibraltar Ubrique, además batiendo récord de inscritos. El año pasado se mantuvo en torno al centenar, 90 y pocos senderistas tomaron la salida finalmente en Gibraltar, y este año pues más de 160 inscritos para formar parte de esta prueba deportiva que tendrá lugar este próximo viernes. El viernes saldrán a las 8:30 desde la frontera de Gibraltar en dirección a Aubry, que les esperan pues más de 100 kilómetros por zonas como la Almoraina, el Pinar del Rey, el Parque Natural de los Alcornocales o zonas ya del Parque Natural Sierra de Grazalema, aunque este se toca menos. En definitiva, pues una prueba que casi duplica la participación del año pasado y que parece que cada año baja más, que atrae a más gente, y eso es una muy buena noticia tanto para el deporte del senderismo como para el Club de Senderismo Los Tres Caminos, porque muestra esta inscripción, lo que muestra que la gente confía en el club y en el trabajo que lleva a cabo en esta prueba, en esta travesía Gibraltar-Ubrique. Por cierto, que nos comentan que la retirada de dorsales, en principio prevista solo para el viernes, para una hora antes de la salida, que será en torno a las 6:30 de la tarde, cuando se saldrá desde la estación de autobuses hasta Gibraltar, en autobús, como decimos, además de esa retirada de dorsales el viernes, también se podrán retirar el jueves. Será a partir de las 8 de la tarde en el bar El Parque, del Parque Rafael Alberti, donde se van a entregar esos dorsales y la bolsa del marchador. La idea es agilizar todo este proceso, por eso se pide a los ubriqueños que vayan a tomar parte, o ubriqueños o de localidades vecinas, que vayan a tomar parte en esta ultra travesía, pues que los retiren lo antes posible, porque van a participar senderistas de toda Andalucía. Suponemos que retirarán sus dorsales un poco antes de que parta el autobús hasta la colonia británica. Aparte de esto, ya en forma de recordatorio, también destacamos que desde el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras se informa que todavía quedan plazas disponibles en el autobús que van a fletar para participar en la carrera nocturna de Guadalquivir en Sevilla, que tendrá lugar no este fin de semana, sino el próximo, el viernes 29. Nos comentan que solo es la plaza lo que queda pendiente. Ya las inscripciones se han formalizado, así que el que quiera desplazarse hasta Sevilla para participar ya tiene que tener su inscripción formalizada. Hasta ahora pues se hacía tanto la inscripción como lo que acogía, digamos, esta iniciativa, era tanto la inscripción en la carrera como desplazamiento en bus y la cena después de la prueba. Pues en este caso solo se trataría del desplazamiento en autobús. Y en definitiva, estos son algunos de los asuntos que queremos tratar nosotros en la jornada de hoy martes. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Karate Kampón en septiembre inicia el curso 2017-2018. Se impartirán las clases los lunes, miércoles y jueves en horario de 6 a 7 de la tarde y de 7 a 8. Precio de la mensualidad 25 euros. Karate Kampón, como novedad de este curso, amplía el horario de 8:30 a 9:30 de la noche al precio mensual de 35 euros. Precio de las inscripciones 15 euros. Si asiste a las clases de septiembre, le sale gratis. Obligatorio llevar kimono. Recuerde, Karate Kampón inicia el curso. Estamos en calle Ingeniero Ruiz Martínez, número 81. Teléfono 610-82-90-22. Súbeme la radio. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956-46-4410 o 682-522-636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. Pintura Rafa,

que en este caso pues cumple ya nada más y nada menos que 10 ediciones, décima edición de este trofeo, que se ha consolidado plenamente en el calendario local del fútbol sala. Dejamos el fútbol sala a un lado y nos vamos a quedar hablando de uno de los acontecimientos deportivos del fin de semana. Hablamos de, en este caso, la tercera edición de la Ultra Travesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique, que organiza el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Este mismo viernes es cuando tendrá lugar esta Ultra Travesía, que saldrá desde la Colonia Británica y tiene previsto finalizar el sábado por la tarde en Ubrique. Tenemos al otro lado del teléfono a Manolo Díaz, componente de la Junta Directiva, de la Directiva del Club de Senderismo Los Tres Caminos. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, Jesús, ¿qué tal? Este viernes, como decimos, llega la gran cita del Club de Senderismo de Los Tres Caminos, en la que lleváis tiempo trabajando con mucho mimo, ¿no? ¿Cómo se presenta el fin de semana? ¿Qué expectativas tenéis? Bueno, la verdad que estamos bastante ilusionados. Como ya sabes, pues bueno, las expectativas son buenas. Las inscripciones, como tú has dicho anteriormente, hemos batido récords de inscripciones. Y bueno, esperando que llegue el día ya, pues llevamos mucho tiempo preparando y esperando que todo salga bien, Jesús. Uh-huh. Se ha completado, por lo tanto, todas las plazas que puso, que ofertó en este caso el Club de Senderismo Los Tres Caminos. Estamos hablando en torno a 160, ¿no? Sí, en principio sacamos un límite de 150 plazas, uh-huh. Pero a tres semanas incluso antes de finalizar la fecha de inscripción ya teníamos completo el cupo hecho. Entonces había gente que te llamaba, que compromiso, oye, que no me da cuenta, que me he quedado fuera, y tuvimos que ampliar 10 plazas más. Ampliamos esas plazas más, incluso la gente todavía quería entrar dentro de la prueba, en fin, y nos hemos ido a 166 participantes, 166. Uh-huh. Sentimos que se haya quedado gente fuera, pero por tema de logística no podemos llamar, son plazas de autobús confirmadas y ya no podemos agrandar más uh-huh. los plazos. Uh-huh. Gente venida de toda Andalucía, supongo. Sí, toda Andalucía, gente de Almería, de Córdoba, de Málaga, Sevilla, en fin, todo de todas las poblaciones, de aquí de Cádiz bastante gente. Ten en cuenta que somos de los 166 participantes, prácticamente la mitad vienen de fuera, o sea que es una prueba que se le ha dado buen oído y bueno, que la gente está también ilusionada y con ganas de hacerla. Mayoría. Sobre 80 participantes vamos a recibir de fuera, más o menos. Sí. Uh-huh. Es decir, mayoría de ubriqueños, podemos decir también, ¿no? Sí, pero ahí estamos entre los 85 de Ubrique y 80 de fuera, ahí estamos más o menos, sí. Uh-huh. La gente de Ubrique, pues bueno, pues también se le ha puesto mucho entusiasmo a la prueba y están bastante concienciados en esta prueba. Uh-huh. Es una cifra nada despreciable, me refiero a la de 80 ubriqueños, ¿eh? Sí, bueno, nosotros nos sorprendimos en un principio cuando empezamos a ver que nos metíamos en la plataforma y veíamos inscripciones y todos los días iba subiendo las inscripciones y veíamos Ubrique, los diferentes clubes de Ubrique, en fin, pues una sorpresa grata nos llevamos cuando vimos la aceptación que estaba teniendo la prueba en un principio. Como curiosidad para nuestros oyentes, estamos hablando de una prueba pues de una indudable dureza de más de 100 kilómetros. Y creo que hay inscrito dos octogenarios de Córdoba, ¿no? Bueno, sí, eso es un ejemplo donde nos tenemos que mirar. Tenemos un participante que pasa los 80 años, que tiene 83 años, que nos viene del Club Verticalia de Córdoba. Tenemos otro con 79 también que nos viene de fuera. Y, en fin, bueno, también, bueno, hacer mención también que también tenemos aquí en nuestro club, en nuestro pueblo, también una persona que ronda los 70 años, nuestro compañero Pedro Reina, o sea que uh-huh. son espejos donde nos tenemos que mirar. Uh-huh. Sin duda. Estamos hablando, como hemos dicho, de una ruta de más de 100 kilómetros desde Gibraltar a Ubrique, recorriendo, pues, el conocido en otro tiempo como la ruta del contrabandista, en su mayor parte recorrido del GR7, ¿se mantiene el mismo que el año pasado o ha habido algunas modificaciones? Sí, prácticamente es el mismo. Hay cuatro retoquillos, pero la base principal es el mismo. Que toquemos alguna parte de un pueblo que nos han permitido pasar por algún sitio, cambiar el recorrido, que otro año no lo habíamos hecho. que cambiar un poco tipo de habituallamientos que lo hacemos en algún sitio diferente, pero el recorrido, la base de la prueba es prácticamente la misma del año pasado. Sí. Uh-huh. Por lo tanto, las zonas de mayor dificultad vuelven a ser las mismas, ¿no? La subida al Castillo de Castilla, supongo. Exactamente, la subida al Castillo, la subida de Jimena, después que se hace larga porque es una zona donde bueno, por la infraestructura del terreno, pues no podemos meter habituallamiento, que es una zona que es la que más dificultades nos puede dar, tanto a la infraestructura nuestra de la logística del club como a los participantes, por la dureza y por, bueno, ten en cuenta que serán, esa zona de Jimena serán aproximadamente unos 14 kilómetros en los que no podremos meter habituallamiento. Ahí tendremos que concienciar a la gente de que se abastezca de agua, de barritas energéticas, en fin, y hasta la parte de Marín prácticamente no tendremos coche de habituallamiento allí. Estamos hablando, vamos, como otros años, y en fin, todo controlado y perfecto. Estamos hablando de esos 14 kilómetros que es cuesta arriba desde Jimena prácticamente. Y bueno, aunque la mayor parte, digamos, el grueso del recorrido lo haréis al amparo de la noche, una vez que lleguéis a Jimena ya es de día, y bueno, no sé si el calor puede afectar también ya, aparte de los kilómetros, a estas alturas, ¿no? Bueno, confiemos, ten en cuenta que cuando ya lleguemos a Jimena prácticamente tendremos 60 y tantos kilómetros en las piernas. Entonces, pues bueno, claro, ya se hace el día, ya con el sol, esperemos que no sea un sol que haga daño, simplemente, bueno, que sea soportable, y bueno, lo iremos a ver con hidratación y con tus cremas y tus cositas, pues se irán sacando adelante. Claro, porque para en esta época del año, en cuanto a lo que a la temperatura se refiere, hay que estar preparado para casi todo, ¿no? Sí, además que son muchas horas, entonces, pues bueno, tienes toda la noche entera y tienes todo el día entero prácticamente, porque si ten en cuenta que tenemos hora de llegada prácticamente sobre las 6:30 de la tarde. Entonces te va a coger todo el sol, todo el día a pleno sol. Hay partes, claro, en las que vas atravesando por Canuto y vas atravesando Alcornocales, que en el parque, que claro, te van dando sombra, pero hay zonas de pista en las que el sol pega a pulmón y bueno. Bueno, yo siempre recomiendo que el que sea un poco de piel así un poco más delicada, sus cremitas y sus cosas para hombre, que no tenga efecto que se pueda dañar. ¿Qué avituallamientos vais a poner en marcha? Supongo que la mayoría de ellos estarán situados en las localidades por las que pasáis, ¿no? Sí, prácticamente, ten en cuenta que son 10 avituallamientos los que se van a ofrecer y están repartidos, pues bueno, en prácticamente todas las localidades. Desde que se sale la línea, ya salimos de Gibraltar, en la línea ya tenemos un avituallamiento que más o menos, pues bueno, está a la horita de salida. Después nos vamos a San Roque Castellar, donde queda que si desayuno, que si almuerzos, que si hidratación, que si fruta. En todo, prácticamente todas las poblaciones tenemos nuestro paso con nuestros avituallamientos. Ya el año pasado, bueno, no escatimasteis en esfuerzo en el plano de la seguridad, ¿no? ¿Con qué dispositivo contaréis este año durante la travesía? Bueno, sí, la seguridad es una cosa que siempre tenemos que tenerla en cuenta. Bueno, siempre llevamos pues la ambulancia medicalizada, que va su conductor técnico, que lleva su ATS, que lleva su médico, para que no haya problemas. Tenemos dos picas por si hay que, porque se queda en cualquier carril que no sea accesible a la ambulancia. Tenemos dos picas, tenemos un camión furgoneta también en avituallamientos. En fin, tenemos también una enfermera que nos acompañará en algún tramo, metida en medio del grupo, por si pasa cualquier cosita. Todo esto más o menos lo tenemos controlado. Esperemos que no tenga que hacer falta nada de esto, como que es lo que deseamos, pero bueno, siempre un D15, una ampolla, cuatro cositas que sean lo mínimo. Claro, que también suelen ser habituales en marcha con esta cantidad de gente, ¿no? Problemas musculares o de articulaciones, Pero la suerte que todavía, al menos en las rutas que habéis realizado, no ha habido que lamentar ningún incidente importante, ¿no? Incidente importante, nada. Yo, como te comentaba, pues las cuatro subiditas de gemelo, cuatro ampollas que te salen o rozaduras y cuatro cositas sin importancia. Una caída que te puede un rozonazo, cualquier historia de esta, pero nada que de bueno, nada. Uh-huh. Gracias a Dios, todo bien. Manolo, mirando las cifras, me viene a la cabeza, por ejemplo, el número de voluntarios y colaboradores de los que tenéis que tirar para a que esta travesía sea una realidad, ¿cuál es? Bueno, temas de colaboradores, estamos, por ejemplo, los primeros colaboradores que estamos somos nosotros, que somos los ruteros, que llevamos dentro de lo que es la marcha. Después, en cada avituallamiento se pueden contar con 3-4 personas. Yo calculo que podremos llevar alrededor de más de 20 voluntarios prestándonos ayuda en la prueba. Gente del club, gente que se suma, gente que te dice, oye, contá conmigo, que es una mano para lo que queráis. En fin, un grupo importante de personas. Y vamos a recordar, porque esto es una novedad que incluís este año, ya mirando lo que es el programa de lo que va a ser la travesía, que arranca mañana mismo, día en el que ya se pueden retirar los dorsales y supongo que especialmente con vistas a que sean los ubriqueños, ¿no? Para que luego el viernes se agilice el proceso con los que vienen de fuera. Claro, es que la intención es esa, de que por lo menos todos los que participan de aquí de Ubrique puedan tener su bolsa de marchador, lo tengan todo ya agilizado para que cuando el mismo viernes nos pongamos a la entrega de dorsales, prácticamente nos dediquemos a los compañeros que vienen de fuera. Entonces queremos agilizar ese trámite, como tú has dicho, lo haremos el jueves a partir de las 8 en Los Amarillos, en el bar del parque de Rafael Alberti. Allí nos pondremos, intentaremos quitarnos pues a todos los participantes de aquí de Ubrique y de poblaciones cercanas que quieran venir a retirar estos dorsales. La salida del autobús desde Ubrique está prevista eso de las 6:30, ¿no? A las 6:30 tenemos intenciones de salir. No, vamos, queremos que sea puntual porque es una marcha larga, son 2 horas de camino, entonces queremos salir solo a las 6:30 para comenzar la prueba sobre las 9. Ten en cuenta que llegaremos, al ser 2 horas de camino, pues llegaremos más o menos allí a la frontera, a la línea, sobre las 8:30 más o menos. Llegaremos al pabellón polideportivo de la línea, en el que, claro, nos lo han ofrecido, hablando con concejales, hablando con alcalde, pues se sirvieron gratuitamente a que utilizáramos su pabellón, porque ya saben, un viaje largo, pues necesitas hacer tus necesidades, necesitas adecuarte después, prepararte un poco, y se ofrecieron sin ningún problema, nos han dejado el pabellón polideportivo, y allí estaremos media horita, que cada uno, pues bueno, haga sus necesidades antes de empezar la prueba. Saléis a las 9 desde la misma frontera, ¿no? ¿No llegáis a entrar a Gibraltar? Entramos en Gibraltar. Entraremos en Gibraltar, estaremos allí en el centro de Gibraltar, daremos una charla un poquito de recordatorio, como siempre se hace, indicándole a la gente que, bueno, que vamos a atravesar por parque, que no podemos formar ruido, que la suciedad, vamos, cero, no podemos dejar nada, en fin, 4 detallitos, que a los ruteros de cabeza no se adelanta, que hay unos tiempos que cumplir, en fin, las 4 cositas que, aunque ya la mayoría de la gente lo sabe por participar en diferentes pruebas, pero hay gente que viene nueva y, bueno, hay que siempre que dar un toque de atención y un recordatorio que siempre viene bien. El briefing, digamos. Se tomará la salida ya pues en dirección a la línea San Roque, Castellar, Jimena y Ubrique, pasando por zonas, como hemos dicho antes, el Pinar del Rey, la Almoraima, el Parque Natural de los Alcornocales. ¿Sabéis más o menos la hora o sobre qué hora tenéis previsto llegar a Ubrique? Tenemos previsto llegar sobre las 6:30 más o menos, si todo va en marcha bien. Tenemos unos tiempos más o menos estipulados y calculamos que, bueno, estaremos sobre 20 horas de marcha. 20 horas, entonces calculamos que sobre las 6:30 podemos hacer entrada aquí en Ubrique. Y, bueno, hacer un feed de fiesta aquí y que todo salga bien. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tenéis preparado organizar algo especial aquí? Sí, bueno, como siempre aquí cuando lleguemos, pues bueno, pues vamos a dar una hidratación, daremos unas tapitas, un tentempié para los participantes. También, pues bueno, pues ya llegaremos a la entrega de diplomas, entrega de trofeos a la persona de mayor edad, a tanto hombre como mujer, en fin, un cierto tipo de trofeo que vamos a dar en la travesía. ¿Y dónde va a tener lugar exactamente? Pues en el centro de la Avenida España. En el centro de la Avenida España, ya el ayuntamiento hemos hecho gestiones con ellos, han ofrecido, la verdad es que estamos agradecidos al ayuntamiento de Ubrique, tanto en el nivel de Avenida España, como pabellón polideportivo, con toda la infraestructura que hemos necesitado, se han prestado voluntariamente y encantado con el ayuntamiento. Recordemos que es una marcha controlada, de velocidad controlada. La idea es que todos lleguéis juntos, que no se trate de una carrera, a ver quién llega antes. Y ya por último, Manuel, ¿qué consejos dais a los primerizos, a los que van a hacerla por primera vez? Bueno, es que cada uno, bueno, tiene un ritmo, cada uno tiene una cosa, pero es bastante importante no adelantar. Nosotros tenemos calculado, tenemos los tiempos hechos, tenemos un rutero de cabeza que es el que va marcando la prueba. Entonces, hay gente que se cree que, bueno, agacha la cabeza y boom, boom, boom, y quieren terminar antes de tiempo, y no puede ser. Esto lleva unos tiempos marcados y lleva unas cosas. A los principiantes, bueno, que no se preocupen ni cuántos kilómetros, porque siempre llevan preguntando, oye, ¿cuántos kilómetros llevamos? ¿Y cuántos kilómetros nos quedan? Oye, que se olviden de los kilómetros, que se olviden de todo. Nosotros vamos a empezar a las 9 de la noche a andar y vamos a terminar a las 6:30 de la tarde. Da igual los kilómetros. Uh-huh. Si aquí se trata de cumplir horario, que lo disfruten, porque esto es para disfrutarlo, que vamos a intentar terminar todo porque vamos a aplicar un ritmo de marcha que no sea excesivamente duro. Al principio se empieza, como es una zona lineal, pues empezamos un poquito más fuerte, pero después se va adecuando el ritmo, llevamos walkie entre medio de la marcha, vamos controlando tanto la cabeza como la cola y vamos a procurar que entremos todos y vamos a entrar todos juntos y que salga todo lo mejor posible. Uh-huh. Manuel, digamos que esta es, podemos considerar esta ultratravesía el estreno de la temporada de los Tres Caminos, ¿no? Bueno, nosotros llevamos, como tú sabes, también estamos compitiendo en la Copa Travesía de la Copa Andaluza de Travesía de Resistencia. A partir de septiembre es cuando nosotros empezamos la temporada de rutas a nivel de club. Ya cuando terminemos la travesía de esta, la ultratravesía, pues nos sentamos otra vez, volvemos a poner ruta, volvemos a poner y a sacar al personal al campo, que es lo que ellos quieren. Ellos disfrutan saliendo al campo en grupo y nada, plantear nuevas rutas y nuevas cosas. Y en lo que se refiere a la Copa de Andalucía de Travesías, pues enfilamos lo que es ya la recta final, después del descanso veraniego. Sí, bueno, ya nos quedan tres pruebas para terminar el campeonato. Nos queda Cabra, que nos viene el día 7 de octubre. Nos queda la de Sierra de Grazalema, que es el 21, y ya nos vamos a noviembre, que es la última prueba, que es la ruta del Jabugo, que nos vamos a Huelva. Son tres pruebas las que nos quedan ya de competición para finalizar este año. Una bonita manera también de cerrar esta copa. Pues Manolo, lo vamos a dejar aquí, te vamos a agradecer profundamente que nos hayas atendido y desearos toda la suerte del mundo y que disfrutéis del fin de semana, de esa ruta entre Gibraltar y Ubrique, que todo salga bien y que al final sea una fiesta como, bueno, como en parte nos tenéis acostumbrados estos últimos años, ¿eh? Pues nada, de eso se trata, Jesús, de pasarlo bien y a disfrutar y nada, aquí estamos. Muchas gracias, sí. Un abrazo. A ustedes. Hasta luego. ...166 participantes van a tomar parte en esta tercera edición de la Ultratravesía de Resistencia Gibraltar-Ubrique, que, bueno, es la tercera edición oficial, pero oficiosamente se han hecho durante muchos años, durante más años que estos tres, se ha hecho esta ruta, menos gente, y bueno, y a eso, viendo las posibilidades que daba, pues se le decidió dar ese carácter especial. Aparte de lo que es esta travesía de resistencia Gibraltar-Ubrique, que va a tener lugar este fin de semana, cabe destacar también la organización en nuestra comarca, en la Sierra de Cádiz, de la 13ª edición del Triatlón Titán Sierra de Cádiz. Será este próximo sábado. El recorrido, pues lo conocen ya de sobra, el embalse de Guadalcacín, no sabemos cómo estará de agua, si la prueba se puede desarrollar en las mismas circunstancias que en ediciones anteriores. Luego, el sector, digamos que es el sector de natación, el sector de ciclismo de ciclismo de carretera, con la subida a los dos colosos de la Sierra de Cádiz, el puerto del Boyar y el puerto de las Palomas, o mejor dicho, el puerto de las Palomas y el puerto del Boyar, en ese orden, para después proceder ya a lo que será la carrera a pie, entre Zahara y Algodonales. El final será en Zahara nuevamente, entre Algodonales y Zahara, y la meta situada en la localidad de Zahara de la Sierra. Mirando nosotros la lista de inscritos, hemos podido identificar a tres ubriqueños, a Jesús Hinojos Pan, a Ángel Pérez Chávez. Estos ya han afrontado esta prueba con anterioridad y además con una muy buena con buenas actuaciones. Por ejemplo, Ángel Pérez Chávez completó hace un par de años pues una excelente participación entre los quedando entre los puestos de cabeza. Y este año también se le suma a Miguel Santos Orihuela en lo que es su primera participación en el Triatlón Titán Sierra de Cádiz y, digamos, en lo que se viene a referir ya incluso a la modalidad de triatlón. Miguel Santos Orihuela es un habitual de las pruebas de duatlón que mezclan ciclismo y carrera a pie y bueno, pues en este caso va a dar el salto en una prueba de triatlón y no en cualquiera, sino en una muy dura como es este Triatlón Titán Sierra de Cádiz. Esperemos que organizativamente se desarrolle con toda la normalidad del mundo y que no ocurran situaciones como las de años anteriores, que, bueno, como hemos dicho, se pueda celebrar sin ningún tipo de incidente ni de imprevisto y que finalmente sea solamente lo deportivo lo que prime en esta 13ª edición del Titán Sierra de Cádiz. Y ya hablando de travesía, también quisiéramos destacar que ya hay fecha para, bueno, lleva ya tiempo, la fecha de la travesía de mujeres Ronda Ubrique. Se trata de una prueba que ya lleva varios años organizándose y cuya inscripción se cerró pues al poco de abrirse. En total serán 160 las participantes en esta prueba que se celebrará el 14 de octubre. Insistimos, también están limitadas por el hecho del desplazamiento en autobús hasta Ronda. Pues han cerrado tres autobuses y en definitiva serán 160 las participantes en esta edición del año 2017. Una trayectoria esta de la travesía de mujeres Ronda Ubrique pues muy muy similar a la que ahora está teniendo la de Gibraltar, en el sentido de que también comenzó un pequeño grupo. De forma oficiosa se le está dando un carácter oficial, oficial en el sentido de que todas van con su seguro, con todo lo que conlleva. No organiza un club en especial, sino digamos que es prácticamente a título particular, pero allí va con todo su seguro y todo lo mínimo, ¿no?, para afrontar una ruta como esta, que también comenzó un número reducido de senderistas, aunque desde un primer momento ya destacó pues o superó las expectativas, y bueno, pues ya van por 160 y cortando prácticamente la inscripción, que ha durado, como decimos, días, cortando porque tampoco se pretende ampliar mucho más el número de participantes, pues por todo lo que conlleva, ¿no? Y a un número más amplio de senderistas, pues es más difícil de organizar y de coordinar en una travesía como es esta de Ronda Ubrique. Pues nada, el 14 de octubre es la fecha elegida para la celebración de la travesía de mujeres Ronda Ubrique. Y nosotros nos vamos a cambiar de modalidad deportiva, vamos a dejar, digamos, los deportes al aire libre, como son el senderismo, el triatlón o el ultrasenderismo, las ultratravesías, y vamos a quedarnos con el deporte del motor. Vamos a hablar del Rally Sierra de Cádiz, que se disputaba este pasado fin de semana. Recuerden, arrancaba el viernes en el Bosque con ese tramo especial, tramo de exhibición, en el que se llevaba la victoria Cristóbal García y Antonio Pérez por un poco más de un segundo, poco menos que un segundo que José Antonio Aznar. Y el sábado se desarrollaban el resto de tramos, 8 tramos cronometrados en los cuatro, digamos, las cuatro localizaciones que ha tenido este año el Sierra de Cádiz. Ha habido una amplia participación ubriqueña, también es cierto que ha habido muchas retiradas en este aspecto, pero, bueno, como hemos comentado antes, en cuanto a pilotos, 3 ubriqueños han logrado finalizar, el más destacado Esteban Gutiérrez, y en el apartado de copilotos pues hemos tenido a un ubriqueño luchando por la victoria final, a Antonio Pérez, al que estamos siguiendo esta temporada y que hemos tenido el privilegio de verlo aquí junto con su Ford Fiesta R5 en este Rally Sierra de Cádiz. Tenemos a Antonio al otro lado del teléfono. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes. Llegaba este Sierra de Cádiz y en la edición, 21ª edición, y ya lo decíamos que uno de los atractivos iba a ser el poder veros a Cristóbal García y a ti con ese Ford Fiesta R5 luchando por la victoria final. Pero no pudo ser y la cosa es que no habéis terminado muy satisfechos, ¿no? Pues la verdad que sí, teníamos las expectativas puestas en ganar el rally. Pero bueno, por un problema del coche, que el coche no perdió potencia, pues desde el primer tramo ya supimos que la victoria iba a ser imposible. Vamos, y así fue. Precisamente hay que destacar que ese duelo con José Antonio Aznar lo habéis tenido ya varias veces esta temporada, pero con al volante del Porsche, que es la otra montura que habéis usado aquí en lo que es la competición regional. Se esperaba, ¿no?, que llegando este R5 aquí os diera ese plus, ¿no? Sí, vamos, la victoria de José Antonio Aznar es más que merecida, vamos. O sea, él se merece la victoria porque corrió bastante y la verdad que el rally era un rally que le iba bien al Porsche también. Vamos, que nosotros sabíamos que nos iba a costar trabajo, pero bueno, tampoco contábamos con que el coche iba a tener ese problema de potencia. Y bueno, pues entonces ya supimos en el primer tramo de que ganar el rally iba a ser complicado. Vamos, aunque hicimos el primer scrap, pero ya sabíamos que en el momento que empezásemos a subir Puerto de las Palomas o Puerto de Uruguay, vamos, el Porsche iba a ser superior a nosotros, bueno, y así fue. Aznar corrió bastante, nosotros corrimos lo que pudimos, y bueno, nada. Fue un vencedor claro, José Antonio Aznar. Un problema electrónico del vehículo que os restaba potencia, ¿no? Sí, che, en teoría venía con una evolución más de la que hemos estado corriendo en el Campeonato de España. ¿Vale? Y bueno, pues al montar lo que es la evolución, pues el coche se venía de madera también con un golpe y la verdad que no ha dado tiempo a probarlo. Y bueno, cuando nos subimos en el primer tramo, pues ya vimos que la unidad de potencia pues no era lo que nosotros esperábamos. Y el coche no le daba la vuelta de motor que realmente va ese coche. Y no pasaba de 5.800 vueltas. Entonces pues ya vimos que al fin era, vamos, difícil optar a la victoria. De tal manera pues fue un rally tranquilo para nosotros, porque tampoco tuvimos rivales por detrás, vamos, que el tercero estaba ya bastante lejos, y el primero, que era José Antonio, pues se nos fue escapando tramo a tramo, hasta que ya cogió una diferencia, vamos, que insalvable. Como bien comentas, la noche del viernes, primer tramo, el de exhibición, hacéis el scratch, y sí. Lo que se refiere a la jornada, ¿cómo planteáis, ya conscientes de ese problema que ibais a tener, cómo planteáis la mañana del sábado? Bueno, nosotros salimos fuerte en primer tramo, pero incluso yendo fuerte, vamos, atacando las curvas y demás, cuando llegamos a la meta del primer tramo del sábado, ya vimos que la diferencia, vamos, nos sacó 10-11 segundos y ya dijimos, vaya, esto no es lo que contábamos. y ya se fue. Vamos, nosotros lo intentamos, pero vamos, que no. Era imposible, vamos. De tal manera, ya te digo, José Antonio Aznar corrió bastante, vamos, que hizo tiempo bueno en comparación con otros años, y ya está, vamos, es digno vencedor, y esperemos que tengamos revancha en algún rally más del campeonato. Supongo que después de los tramos de la mañana, viendo cómo iban las cosas ya, pues por la tarde el planteamiento era defender esa segunda posición, ¿no? Y sí, con claro, tranquilidad, como tú dices. Sí, intentamos a ver qué se podía hacer la asistencia, pero vamos, en estos coches, y esto se trabaja con un ingeniero, y era complicado el arreglo, vamos, que no había... Solamente era intentar disfrutar lo que pudiésemos, pasar por los tramos, y bueno, nosotros veníamos a ganar el rally. Uh-huh. Vamos, ya lo habíamos comentado, y que sí, que una segunda posición es importante, sí, pero tampoco nos supo a mucho. Claro. Esperábamos ganar el rally y bueno, no pudo ser, pues bueno, no pasa nada. El problema es lo que tú nos comentabas, que al ser un problema electrónico, la electrónica la traéis prácticamente cerrada, no podéis retocar las asistencias, y no había nada que hacer, ¿no? No había nada que hacer, porque aparte el ingeniero no vino, uh-huh, y eso son electrónicas que están cerradas y todo se trabaja mediante informático, y entonces, pues bueno, ya sabíamos que era imposible hacer nada, y lo que hicimos fue, pues, tocar reglaje, trabajar con la suspensión de cara ya al próximo rally que tenemos la semana que viene, capaz de España, uh-huh, en el Villa de Llanes, y por lo menos pues lleva un poco más de información del coche, uh-huh, que de eso se trata. Y porque llevamos dos rally que, bueno, que no hemos hecho kilómetros, porque Orense dimos un golpe en el primer tramo, en el europeo en Madrid igual, el primer tramo, entonces se trataba de coger otra vez feeling dentro del coche, y bueno, pues más o menos pues se pudo hacer kilómetros y sacar conclusiones de cara a la próxima carrera. Uh-huh. Antonio, en líneas generales parece que esta edición del Sierra de Cádiz ha sido muy dura, viendo el número de retirados. ¿Te ha gustado la propuesta de Escudería Sur para este año? Sí, bueno, siempre todos los Sierra de Cádiz son duros, porque subir un puerto como de Las Palomas, que tiene los kilómetros que tiene, vamos, y todo en subida, pues ya sabemos que cuesta, vamos, para los coches la mecánica es, como no estén preparados, bueno, pues sabemos que hay muchas averías, uh-huh, y este año, pues aparte de las averías, lo que había son muchas salidas de pista. No sabemos si el motivo es que al no haber llovido, el asfalto está, vamos, con la película hecha que tiene cuando no llueve, y sabemos que, bueno, que ha habido bastante salida de pista, y eso, bueno, no nos gusta a los que corremos. Claro. Uh-huh. Pero lo que es el rally, bonito, de los rallys más bonitos del campeonato de Andalucía, ¿no? Uh-huh. Y muchos pilotos... Sí, es cierto que, ya te digo, es duro para la mecánica porque hay mucha cuesta. Entonces, en otros rallies del campeonato de Andalucía, pues no hay tanta cuesta como aquí en Sierra de Cádiz. Uh-huh. Y te decía, Antonio, que muchos pilotos de la zona inscrito, ¿no?, en este Sierra de Cádiz y de Ubrique, pues muchos, sí, más, ¿no?, de los que se podía esperar en un principio. Sí, el rally Sierra de Cádiz es el rally que más inscrito marca en el campeonato siempre. Yo no sé si es porque después del verano la gente tiene ganas de carrera, también porque es un rally que a la gente le gusta correr, no sé, tiene algo, un encanto que a la gente le gusta venir. Y también es cierto que la mayoría de los pilotos pues son de la zona, vamos, son de la provincia de Cádiz. Mm. Antonio, para los aficionados al motor que, bueno, hayan estado o están siguiendo este año el campeonato de España, supongo que la gran pregunta que tendrán es qué hacíais vosotros en el Sierra de Cádiz el mismo fin de semana que se celebraba el Rally Princesa de Asturias. Sí, pues la verdad es que el calendario ha cambiado bastante para nosotros, porque nosotros en principio deberíamos haber estado en el Princesa de Asturias, y sin embargo a última hora pues el equipo decidió que corriésemos el Cerro de Cádiz. Todo viene derivado de las dos salidas de pista de Campeonato de España. Uh-huh. Cristóbal se salió en Orense en el primer tramo y luego fuimos a Madeira, al europeo, y ya te digo, en el primer tramo volvimos a tener una salida de pista. Y entonces el equipo optó porque corriésemos un rally de menor envergadura de cara a coger confianza. Uh-huh. ¿Sabes? Quizás en el Campeonato de España hay mucha presión y quizás Cristóbal, tanto Cristóbal como yo, pues no estamos preparados, a lo menos todavía no tenemos la experiencia que tiene el resto de competidores. Y se optó por correr un rally de menor envergadura de cara a hacer kilómetros y bueno, ya te digo, salí la semana que viene en Llanes otra vez a ver el ritmo que llevamos de cara con los pilotos de Nacional. Uh-huh. Porque después de las dos carreras de Canarias, la verdad es que veníamos con los ánimos subidos, porque hicimos dos carreras buenas, estábamos en los tiempos ya de cabeza, vamos, no de los tres primeros, pero sí de los cinco primeros. Y bueno, parece que, ya te digo, en estas últimas carreras hemos dado un paso para atrás, pero bueno, tenemos tres carreras todavía del Campeonato de España y la verdad es que queremos hacerlo bien, queremos estar lo más arriba posible. Y quizás yo creo que ha sido una decisión acertada venir a Cádiz, porque hemos hecho kilómetros, hemos sacado uh-huh. conclusiones buenas para el coche, reglajes que hemos puesto que no hemos tocado en toda la temporada y aquí hemos podido hacerlo tranquilo. Quizás la velocidad no ha sido la buena por el problema que te he dicho, pero bueno, sí, en otros aspectos hemos sacado conclusiones muy positivas que nos van a servir de cara al resto de temporada. Habéis tenido por lo tanto un verano atípico, como nos comenta, pues con esas pruebas de Urense, de Madeira y en el Ferrol tampoco estuvisteis presentes, ¿no? Sí, bueno, Ferrol se decidió que no fuéramos porque es el rally más complicado que hay en el campeonato y ya te digo, se declinó Ferrol para ir a Madeira. Madeira es un rally de más envergadura, pero uh-huh. era del Campeonato de Europa, con presencia de pilotos del Mundial. La verdad que allí disfrutamos lo que es el rally, antes del rally, pudimos disfrutar de lo que bastante, porque es un rally de categoría mundialista. Yo te digo, la mala suerte es que, bueno, que tuvimos un problema con el equipo y montamos unas ruedas que no eran las correctas y no salimos en el primer tramo. Bueno, son cosas que pasan y están ahí de las carreras, pero bueno, a ver si la semana que viene ya hacemos un rally bien, bueno, vamos, ponemos confianza y de cara a lo que diga, lo que resta de temporada, pues intentar el Campeonato de España, está lo más arriba, y si tenemos la posibilidad de correr alguna prueba más del regional aquí en Andalucía, pues yo te digo, intentar ganarla. En principio queda por delante que el Campeonato de España, Llanes, como bien nos comenta, no sé si es Rally de Santander también. No, Cantabria nos queda, el Villa de Llanes, uh-huh. luego queda la Nucia, que Alicante, uh-huh. venido, y luego finaliza el Campeonato del Rally de Madrid. Uh-huh. En teoría pues tenemos que estar las tres pruebas, más quizás alguna prueba del Andaluz si hagamos, porque en la clasificación yo estoy segundo ahora mismo en el campeonato y Cristóbal está tercero, creo. Entonces, quizás haciendo una prueba más, pues puntuemos ya y intentaremos, pues, bueno, el campeón hacia Arnar, vamos, uh-huh. sido campeón, sin rivales, pues no tiene rivales este año. Y ya está, nosotros estaremos al subcampeonato, si puede ser, y si, vamos, si, en el caso de que podamos correrla. Bueno, a estas alturas de la temporada, con esas tres pruebas que todavía os quedan por delante en el Nacional, ¿cuál es el balance que hacéis? ¿Cuáles son las sensaciones que tenéis? Porque creo que tenéis un sabor agridulce, habéis tenido un muy buen arranque de campeonato y las cosas se han torcido ahí prácticamente en el mes de junio, mes de julio, ¿no? Sí, sí, correcto. La verdad que empezamos el año fuerte porque fuimos a correr a Catabelo, hicimos un segundo, fuimos por Ratineo, hicimos un segundo, vamos, ya es complicado. Sierra Morena estuvimos líderes con un problema de motor, nos dejó fuera, bueno, hicimos segundo, pero bueno, que pudimos estar mucho más adelante. Y luego el Periclo Canario, pues la verdad que vinimos muy subido de confianza, porque los tiempos salían, íbamos cómodos, y hicimos dos goles buenos. Pero parece que a partir de mayo, bueno, ganamos también Gibraltaro, vamos, que nos llevábamos una trayectoria buenísima, vamos, estábamos súper contentos. Pero parece que a partir de mayo, pues todo se torció, y lo que pasa en esto de las carreras de los rally es que la salida de pista, aparte de las consecuencias personales, lo que te deja tocado te amorado, claro, en el sentido de la confianza. Y el ritmo que se dan este tipo de coches, pues si no tienes confianza, pues no, no te sabes los tiempos. Y quizás ahora mismo lo que nos falte es esa confianza, ¿vale? Esa confianza, y intentaremos ver las carreras que quedan, a ver si somos capaces de recuperarla. Antonio, a pesar de todo, ¿el equipo está satisfecho con vosotros? Sí, vamos, Roberto está satisfecho porque sabe que en el primer año en el Campeonato de España es complicado, porque todos los rallies son nuevos. Ya te digo, el nivel que hay en la cabeza que hay en el Campeonato de España es muy alto, muy alto. Entonces, así sí nos exigen que cada carrera que está más arriba, ¿sí? Y yo creo que eso es bueno también, porque quizás nos esforzamos nosotros más y para intentar estar cerca de la cabeza. Pero en líneas generales el equipo está contento, ¿no? El equipo tiene ganas de que otra vez pues volvamos a coger feeling, confianza, y volvamos un poco a retomar esos puestos de cabeza. Quizás haciendo un buen rally ya podamos estar entre los cinco primeros ya del campeonato. Claro, porque recordemos que el objetivo que se os planteó desde el principio esta temporada era la adaptación, ¿no? La adaptación, digamos, a la ya alta competición. Correcto. El equipo no nos metió presión en un tiempo, porque ellos saben que Cristóbal, pues, es un piloto que no tiene carrera, que está montado en un coche de carrera de verdad, que cuesta trabajo sacar los tiempos, ¿no? Que es un coche que hay que conocerlo bien, hay que saber los reglajes, el equipo a eso nos está ayudando mucho, pero que presión cero, sino poco a poco, no tener salidas de pista, que eso ha sido realmente el equipo que sí nos ha un poco ha tirado de la oreja un poco, pero que sigamos igual, que cojamos la confianza otra vez, y que yo creo que en Madrid, si todo va bien, podemos hacer un buen rally. Algo habrán visto en Cristóbal, el equipo de Roberto Méndez, para la confianza, ¿no? Que en Cristóbal y en ti, claro, obviamente, que las confianzas que os están dando y ese margen. Bueno, Antonio, lo vamos a dejar aquí. Darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esa segunda posición en el Sierra de Cádiz. Y nada, mucha suerte para el Villa de Llanes. Volvéis a Asturias y es el próximo objetivo que tiene el equipo dentro del campeonato de España. Antonio, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Bueno, pues en este caso vamos a continuar con, en estos pocos minutos que nos queda, informando sobre diversos asuntos relacionados con el deporte local. Lo comentábamos antes, citas ya previstas para este fin de semana. Hemos hablado de la ultra travesía Gibraltar Ubrique, hemos hablado de la Titán Sierra de Cádiz. Y también hemos comentado al empezar, y volvemos a recordarlo, que bueno, pues este fin de semana, en concreto el viernes, también comienza lo que va a ser la décima edición del Trofeo Peña Sevillista de Ubrique de Fútbol Sala, que organiza el Comité Local de Fútbol Sala con la colaboración de la Peña Sevillista de Ubrique. Insistimos, vamos a tener partidos tanto el viernes como en la jornada del sábado. El viernes pues tendremos partidos en el pabellón de los Remedios y en el pabellón polideportivo municipal. Los horarios que tenemos o que están ya puestos son los siguientes: el viernes en el pabellón polideportivo municipal a las 8:30, Ubricar Motos Estudiantes; a las 9:30, Fran General y Porti Construcciones en Manoviro Oliva; y a las 10:30, Leighton Construcciones y Reformas Revolución. y en el pabellón de los Remedios, también el viernes, a las 8:30, Gesto Algal, Gol Copas, a las 9:30, Autoservicio en la Plaza New Team, y a las 10:30, JS Aurique, donde Fútbol Sala. Esos serán los partidos previstos para el viernes y para el sábado, todos en el pabellón polideportivo municipal. 9 de la mañana, Mafre Bankia, marca 91. 10 de la mañana, Oasis Lounge Zulema. 11 de la mañana, La Lupe Queva, Pinturas Fefi, ¿qué de qué? 12, Brille 1979, de Galerí Panteras. A la 1, Atlético Futsal Inter de Lian. Y a las 2, Pab Álamo Fútbol Sala, Club Deportivo Celtas. Sobrepasamos las 6:30 de la tarde, así que nos vamos a despedir. Volveremos mañana en torno a las 5:30 de la tarde con más información y ya también quedándonos con cosas que tenemos pendientes de hace unas cuantas semanas y adelantando ya las citas del próximo fin de semana. Recuerden que, por ejemplo, el fútbol vuelve este fin de semana después de lo que ha sido el estreno de la mayoría de los equipos en las competiciones provinciales este fin de semana. Este próximo vamos a tener a todos los equipos en competición porque también entrará ya a competir el equipo pre-Benjamín de Lubrique Unión Deportiva. Sin nada más que añadir, se quedan ahora con la tercera y última edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. Paciencia.